Este fin de semana se llevó a cabo en Córdoba el segundo encuentro provincial de música para la infancia. Fueron dos intensas jornadas que incluyeron conferencias, talleres, espectáculos, además de exhibición de juguetes, discos, libros e instrumentos. Beba Raspo, cofundadora del MOMUSI, Movimiento de Música para la Infancia, a nivel nacional, fue una de las personalidades invitadas. Hoy los chicos están acostumbrados a que haya ofertas sonoras muy diversas y a veces se busca un poco invadir con la sonoridad, sobre todo con los decibeles, con la intensidad con que se ofrece de la música, ¿no? A veces a mí me parece que hacen falta espacios donde vuelvan a sonar los instrumentos acústicos, ¿no? Con toda esa cuestión un poco más íntima que te permite pensar de otra manera. A veces la invasión sonora está justamente apuntando a no dejarte pensar. La organización del encuentro estuvo a cargo del MOMUSI Regional Córdoba, integrado actualmente por 9 propuestas, abriendo rondas, Coquiduto, La Carreta, La Rimbombanda, Tribu Madre, Los Tinguiritas, Piedra, Papel, Tijera, Tres Tigres Teatro y Raúl Manfredini. Como responsable de la comisión académica, Coquiduto realizaba una evaluación final del encuentro. Estamos muy contentos que, a pesar de que haya sido un encuentro provincial, invitó, digamos, a la participación de gente de otras provincias. Ha venido gente de Salta, de Tucumán, del sur de Santa Cruz, que mentira, tan lejos, de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires y de San Luis. Eso también demuestra que vale la pena proponer cosas para niños y sobre todo de trabajar en colectivos, a pesar de las dificultades que eso implica. Cuando hay diferencias de formas de hacer, diferencias de criterios, diferencias de estéticas, pero bueno, a pesar de eso, creo que vale la pena. Desde las Sierras Chicas de Córdoba, informó para Farco Satelital, Pate Palero, FM Serrana, Unquillo.